Bienvenidos al episodio 298 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el vagabundo, el errante, el andante, el caminante, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te das cuenta de que acabas de desperdiciar varios adjetivos que podías haber usado en distintas ocasiones? Sí, no sé. Me sentía generoso, Beto. Tal vez sea el efecto del maní japonés que estoy comiendo. Ok, puede ser. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bien, bien. No me puedo quejar. Ok, ese es un estándar bajo, Beto, pero lo tomaremos. Bueno, al menos no es como solía ser cuando existía la cortina de hierro, ¿no? Ok, picaré, Beto. ¿Cómo era en esa época? ¿Nunca te tocó leer ese chiste que llegaba un alemán oriental al cielo y le decía a San Pedro? Hola, hijo, bienvenido. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Qué me puedes decir de tu vida? Ah, pues durante los primeros 30 años de la misma no me pude quejar. Después de eso las cosas cambiaron y fue difícil, pero en general me fue bien. Ok, ¿y por qué cambió los 30 años? Ah, es que yo crecí en Alemania Oriental y después me mudé a Occidente. Ok, ¿y se puede saber si no te podías quejar de tu vida anterior, por qué decidiste mudarte? Porque quería ir a un lugar en donde sí me pudiera quejar. Es verdad. Tal vez el no poderse quejar y no quererse quejar son cosas distintas y a veces no las apreciamos como deberíamos. Ok. El no amordazado, Alberto Calvo. Ya desperdiciaste uno más. Pero era compuesto. Ok, yo tampoco tuve un fin de semana un poco... me junté con un par de personas, fui a ver a mis papás, comí cazuela, comí pizza, comí paella marina, Beto. Así que mi estómago está contento, pero preocupado de sí mismo y de su futuro. Ok. Así que eso, Beto, con esa duda existencial, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos llegaron? Me parece bien, que habría que recordar que teníamos y ya no teníamos pendientes porque íbamos con ellas, y esta semana parece ser que los acostumbramos a que hemos estado dejando remanentes y se vieron bastante, bastante controlados con el volumen de preguntas. Sí, bueno, no es como que nos tuvieran que forzar a hablar, Beto. Sí, tampoco. En Twitter, Martín Iván, @martinvolumen. Esta pregunta la hice hace poco que leí La Muerte de Superman. Ahora que estoy leyendo Nightfall, me gustaría repetírsela respecto a esta saga. ¿Cómo vivieron este suceso al momento de su publicación? ¿Tienen buenos recuerdos de ella? ¿Cómo ha envejecido? Por partes, digamos. A ver, yo era un lector muy, muy reciente de cómics en esa época. Debo haber llevado poco más de un año leyendo cómics de superhéroes cuando apareció Nightfall. Y bueno, me sonó ya a chiste repetido, porque era Batman le quiebran la columna después de que a Superman lo matan. Ambas cosas salieron en el periódico en una época en la que los periódicos, a diferencia de lo que ocurre ahora, que agarran cualquier noticia de cómic y la publican, era muy, muy extraño que hablaran de cómics, por lo menos en Chile en esa época. Así que, bueno, con mi cinismo natural dije... No sé si me parece tan bueno esto, pero leí prestado la mayoría de esos cómics, la verdad, porque no me alcanzaba el dinero para comprarlos, pero tenía un amigo que los leía, entonces yo le prestaba otros cómics y él me prestaba los cómics de Viz, que eran los que no compraba, pero leía. No por discriminación en particular, sino que no me alcanzaba el dinero. Y recuerdo, por ejemplo, a ver... Recuerdo que me gustó todo el tema de la... Del rumbo hacia Nightfall, los primeros dos tomos vendrían a ser de la publicación de Viz, que es el ataque de Bane y la liberación de Arkham y los combates individuales contra los distintos villanos de Batman, hasta que le rompen la columna. Diría que desde la aparición de Jean-Paul Valley en adelante se me hizo bien aburrido Batman. Era un personaje bastante fome, porque la única gracia de Jean-Paul Valley era... ser más violento. Y Batman ya es bastante violento, entonces ser más violento que Batman, pero tener cero personalidad y cero habilidades, bueno, tenía algo de habilidades detectivescas, pero no tan buenas, hacía que el cómic fuese bastante, en mi opinión, bastante más aburrido que cuando estaba Batman. Así que, a diferencia de lo que me pasaba con Superman, que por algún tiempo creo que pensé que el personaje era aburrido y quería ver algún cambio. Con Batman nunca tuve esa sensación, entonces no estaba esperando un cambio dentro de la serie. En fin, respecto de los buenos recuerdos, bueno, ya lo dije. ¿Y cómo ha envejecido? No sé cómo ha envejecido, la verdad, porque hace muchísimo tiempo que no la leo. Yo diría que más de 20 años, así que No la puedo comparar contra recuerdos más frescos. No sé qué dirías tú, Beto. Bueno, yo para aquel entonces pues ya tenía un par de años comprando de forma regular cómics de superhéroes semana a semana. Esto empezó que como a inicios del 93, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Y yo empecé a comprar cómics de forma regular en tiendas de cómics a mediados del 91. Entonces ya tenía un par de años de tener dieta semanal de cómics de superhéroes. Y en particular en aquella época, a diferencia de lo que pasaba con los Superman, en aquella época sí leía los títulos de Batman. Que recuerdo que aparte eran de los más atractivos en los estantes por las portadas. Porque es la época en la que tenías portadas de Sam Keith y de... Brian Stelfreeze. Creo que las Stelfreeze son... Ah, no, sí, también ya eran en esa época. Shadow of the Bat. Sí, tenías de Brian Stelfreeze, de Sam Keith y de Kelly Jones. Así es de que eran portadas muy, muy vistosas. Entonces, quisieras o no, terminabas por voltear a ver qué había con los cómics de Batman. Entonces sí los estaba leyendo. Entonces igual me tocó leer todo el previo, todo el camino A. Y coincido un poco contigo. Creo que la cosa con Jean-Paul Valley, más allá de cuando asume él el rol de Batman, creo que el problema es que lo hicieron demasiado largo, cuando en realidad no había una diferencia tan notoria entre qué era uno y el otro, ¿no? Más allá de que era un poco más violento y dependía más de la armadura que de sus habilidades propias, creo que no había nada que te hiciera una diferencia tan notoria en los personajes como para permitirte explorar la historia de otras formas, ¿no? A diferencia de lo que pasó en años mucho más recientes, por ejemplo, con el Superior Spider-Man, ¿no? Claro. Que ahí sí tenías la diferencia de carácter entre el Spider-Man clásico, que es Peter Parker, contra la versión de Otto Octavius, era un cambio muy, muy drástico. En el caso de Batman, como bien mencionas, nada más era ligeramente más violento, ligeramente menos detective, pero no había un cambio radical. Entonces, más allá de la apariencia y esta armadura, que entre más le agregaban, más fea se veía. La verdad, creo que cuando es el primer diseño que aparece de la armadura, me parece que es hasta cierto punto bonita. Dentro de lo que cabe, creo que era estética en su diseño, pero en cuanto le empezó a meter accesorios y más añadidos y dobles blindajes, creo que se volvió... ¿El lanza churikens o batarangs? Sí, entre más accesorios le ponía, más feo se ponía el traje, y la historia se prolongó demasiado. Sí, dijeron, Rob Liefeld vende con esto de los bolsillos, pongámosle 200.000 bolsillos. Sí, y más armas, y más grandes. Aunque se vean poco prácticas. Y no importa que parezca que no pueda caminar, ni darse la vuelta, ni girar el torso. No importa. Yo creo que en esa época, mucho más que ahora, más o menos desde... A ver. Yo diría que desde el Batman de Denny O'Neill, hasta probablemente que Denny O'Neill se va de la serie, hubo bastante énfasis en las artes marciales en Batman. Principalmente por, bueno, la influencia de Denny O'Neill, que aparte de escribir sobre artes marciales, es un arte marcialista. Era, no me acuerdo... Creo que hacía karate Denny O'Neill. No recuerdo, pero sí practicaba algo. Pero no, creo que no era karate, pero sí practicaba algo. Sí. Bueno, Doug Mensch, que también escribió artes marciales, escribió Deadly Hands of Kung Fu, escribió Moon Knight, etc. Después escribió Batman. Tenía todo este tema de las artes marciales y cuando vas... Que siempre fue un tema que a mí me interesó. Me gustaba, por ejemplo, la idea de Batman es el arte marcialista número 2. Porque encima está Lady Chiva, pero no puede pelear con Lady Chiva porque Lady Chiva solo pelea a muerte. Que era lo que siempre pasaba con Lady Chiva. Peleabas a muerte y de alguna forma tenías que inventar que no muriera ni Lady Chiva ni contra quien estaba peleando. Yo siempre proclamé que dijeran que Batman era el número 2. Siempre pensé que como arte marcialista puro, Richard Dragon tenía que ir arriba. Sí. Bueno, Richard Dragon, acuérdate que estaba... ¿Pseudo muerto o pseudo paralizado? La verdad es que cayó un poco en desuso después de Question, que por ahí nos van a preguntar más adelante por Question. Entonces, ese enfoque de las artes marciales se pierde, creo que casi absolutamente, con Jean-Paul Valley, porque Jean-Paul Valley es como un poco el prototipo de Prometeo, porque tenía este sistema, ¿cómo se llama? El sistema, que era como esta programación de pelea que siempre tenía la respuesta adecuada para las peleas. Entonces... No sé, la forma de escribirlo hacía que se volviese... Bueno, siempre sabes que el bueno va a ganar, pero hacía que se volviese poco interesante la idea de los desafíos de pelea. Que Batman siempre tenía algún grado de riesgo cuando se enfrentaba con algún combatiente avezado. Así que por ese lado se me hizo menos interesante el personaje. Y de paso eliminan toda la familia de Batman. Entonces fue un... A ver... Fue un golpe tal como se buscaba, pero tuvo como consecuencia la eliminación de varios de los aspectos que hacen interesante la mitología de Batman, sin encontrar con qué reemplazarlo. Entonces, Jean-Paul Valley se queda prácticamente solo, si mal no recuerdo. Desaparecen Alfred, desaparece Nightwing, desaparece Robin, etc. Y eso es todo. Y este tipo aparece, golpea a la gente, le rompe los brazos o los deja medio muertos si es que no los trata de matar. Y al siguiente. Entonces se volvió bien aburrido y repetitivo Batman, diría yo, en esa... Bueno, que fueron, ¿cuántos? ¿Dos, tres meses? Yo creo que un poco más. Bueno, pero no fue tanto. Es que depende también qué tanto cuentes de la saga, ¿no? Porque luego como venía Nightquest y Nightsend, secuelas directas, pues entre todo creo que... Claro, sí, yo creo que es lo que me confunde un poco en términos de tiempo, es que, claro... Jean-Paul Valley no deja de ser Batman, pero deja de ser el centro de la historia, porque la historia se traslada hacia Batman, recuperándose para volver a ser Batman. A diferencia de los primeros 2-3 meses, que son los dos tomos siguientes de Nightfall de Bid, donde ves a Jean-Paul Valley como Batman y como protagonista de la historia, que es salir a cazar a Bane y vengarse de que le haya roto la espalda a Batman. Así que eso puede que me confunda un poco, porque claro, sigue activo, pero no es el foco de la serie. Sí, durante un par de meses sí se convierte en lo único, y en los títulos de los otros personajes de Gotham veías las reacciones que tenían ellos a que los hubiera corrido de la Baticueva, ¿no? Pero la historia en los títulos de Batman sí se centraba completamente en Jean-Paul, sí. Y en cuanto empieza Nightquest empieza a ir de forma paralela, ¿no? Entonces, aunque sigues teniendo lo que está pasando con Jean-Paul, tienes todo este viaje de Bruce Wayne tratando de recuperarse. Claro. Y también te empezaba otra vez a reintegrar un poquito de todo el elenco de soporte, ¿no? Ya veías algunas de las cosas que estaba haciendo Nightwing, veías que estaba pasando con Alfred, que estaba pasando con Robin. Entonces, ya eso hizo que a lo mejor se sintiera como que no lo estaban prolongando tanto, pero sí al final yo creo que la historia completa con todo y Nightquest y Nightsend debe ser por ahí de... No creo que llegue al año y medio, pero sí supera el año, es unos, no sé, 14, 15 meses, algo así, porque si no mal recuerdo terminó hasta por ahí de mediados del 94. Entonces sí debe haber sido cerca de año y medio. Yo creo que fue un poquito menos, Beto, pero tal vez poco menos de un año. Preguntémosle a Wikipedia. Es que por la cantidad de cómics, pareciera que es mucho, pero acuérdate que eran 4 series. Sí, mira, dice Wikipedia que la historia partió en abril del 93 y concluyó en agosto del 94. Ok, un poco más de un año entonces, pero no un año y medio. Casi, sí. Casi. Es más cerca al año y medio que al año. Es un año y 4 meses. Te dije que más cercano a año y medio, no dije que año y medio. Yo recordaba que por ahí iba. Esos deben ser 2 meses del ataque de Bane, 2 meses de Jean-Paul Valley. Después son como, deben ser 6 meses y 6 meses Nightsend y Nightquest, que son muy, muy aburridas, diría yo. Nightquest es muy aburrida, Nightsend creo que no tanto, porque finalmente agarra todos los cabos sueltos de todos los meses anteriores y los cierra, además de que es bastante más corta. Sí. Creo que no creo que llegue a los 2 meses, creo que es en un mes. Es el mes de ahora, sí, ya cerramos esto y a lo que sigue. Ok, así que creo que ese es un comentario bastante extenso de Nightfall que no requiere que volvamos a leer Nightfall. No, yo no sé, probablemente para algo de Comicase o algo así, la releí hace, ¿qué será? Quizás unos 6, 7 años. Y me parece que pues se siente como un cómic noventero, no se siente tan mala como la muerte de Superman, pero la muerte de Superman fue mala desde que salió, entonces tampoco es que haya envejecido mal, nació mal, ahí sí ni cómo ayudarle. En este caso creo que de entrada se notaba que era una historia mucho mejor planeada. Sí. Creo que Denny O'Neill sí fue planeando desde un principio lo que iba a hacer, tenía una idea de para dónde iba y no fue lo que estaba haciendo Carlin con Superman, de nos dijeron que matemos tiempo, ¿qué hacemos? Sí, definitivamente, sobre todo al comienzo, como dije... Se siente bien planificada, pero hubo varios elementos ahí que diría que fallaron. O sea, hay varios elementos de Nightfall que se prepararon con bastante anticipación. Por ejemplo, Venom, la venganza de Bane, si mal no recuerdo, es anterior. Uh-huh. Y la espada de Azrael, que salió, no sé, 6 meses antes. Algo así, sí, varias veces. Y para que lo dibujara Joe Quesada, tiene que haber empezado, no sé, un año antes a escribirlo, probablemente. Porque, si mal no recuerdo, eran 4 tomos Prestige, ¿no? O 3 tomos Prestige. Era una historia más larga que... No, creo que eran 4 Prestige, que equivalen a unos 8 números, algo así. Más o menos. Así que eso. Pasemos a las siguientes preguntas. ¿Qué tenemos en Discord, Beto? Partimos con el Rey de los Iconautas, que de entrada aplaudimos la decisión de cambiarse de nombre. Sí. Nos evita momentos incómodos. Sí, Iconautas no genera polémica. No, la mayoría de la gente ni siquiera sabe a qué se refiere, entonces estamos bien. Sí, es probablemente, probablemente un fanático del juego de PC o un psicólogo de Diván Beto. Puede ser, puede ser. Dice, ¿podrían repasar la labor editorial de Stephen Walker? En mi opinión es uno de los mejores editores. Sí, estoy de acuerdo con la segunda afirmación. No sé si de los mejores de la historia, pero definitivamente tuvo un periodo muy bueno, muy exitoso y bastante corto. Diría yo que hay que rematar con eso porque Stephen Walker saltó a la fama cuando asume el rol de coordinador principal de 52, que se transformó en un éxito principalmente por su labor de coordinación. Después se lo roba rápidamente Marvel, sale a coordinar las series de Amazing Spider-Man. En eso estuvo varios años, 3-4 años habrá sido. Quizás un poco más. Y ok, y se lo roban y se va de los cómics. Entonces, yo no recuerdo que haya hecho mucho antes de 52. Creo que estuvo en la JSA, si mal no recuerdo. Creo que sí. Pero esos son los trabajos que definen su época en los cómics. Yo diría que probablemente estuvo menos de 10 años. No estoy completamente seguro, pero tengo esa impresión. Yo creo que un poquito más, porque si no mal recuerdo, él es el editor del JLA Avengers. ¿Ah, sí? Según yo, sí. Ah, no sabía. No los tengo a la mano, no tengo idea, pero estoy casi seguro de que era él. O era editor asistente, quizá, pero tuvo algo que ver por ahí. Y después de eso, en Marvel, además de lo que ya mencionamos de Spider-Man, sí tuvo paso por varias series y sobre todo proyectos especiales. De repente le encargaban mucho hacer cuestión de miniseries. Todo esto que hacía Marvel, que no era necesariamente estar haciendo eventos, pero cuando creaban miniseries con la idea de crear y cosas que iban a repercutir en otros títulos o en lanzar nuevas series, era algo que generalmente se lo encargaban a él. Entonces, por ejemplo, recuerdo que tuvo cosas y proyectos o trabajar en ciertos periodos en Captain Marvel, por ejemplo, en algunos de los relanzamientos de Moon Knight, también estuvo por ahí. Recuerdo que hizo un par de miniseries y especiales de Deadpool. Cuando Punisher lo habían relanzado, lo de Greg Rucka, por ejemplo, fue él también. Entonces, en Marvel sí tuvo bastante más. En DC, como bien dices, antes de los 52, yo nada más recuerdo que hizo algo en el JLA Avengers. No estoy seguro qué fue, pero eso. Y en Marvel sí fueron muchos productos, porque por ahí también fue el editor de She-Hulk, de Hawkeye, de Guardians of the Galaxy. Me parece, recuerdo que en algún momento también pasó por todas estas miniseries de Thanos, pero no todo. No sé si cuando fue Thanos Rising probablemente fue la época en la que él estaba, pero no sé. Y como bien mencionas, de repente pues estaba haciendo un tan buen trabajo en lo que para fin de cuentas son labores administrativas, que cuando empezaron los problemas en Marvel Television y cuando finalmente decían que era momento de hacer a un lado a Jeff Lemire, fue el primero que dijeron, tú, ven acá, te vas a encargar de esto, y mayormente estaba supervisando proyectos de animación. Sí. Mira, aquí no me acordaba, sale que fue el editor senior, no sabría cómo ponerlo en español, del Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. No recuerdo si todo lo largo de la serie, pero al menos la serie se lanzó bajo su mano. Mira, Marvel estuvo como editor de cómics entre 2006 y 2013, y ahí ya se va a animación. Aquí encontré una nota de Comic Book que dice que en febrero dejó Marvel. Antes de eso estuvo en DC, pero no logro encontrar todavía qué hizo en DC, aparte de 52 que sabemos. Ok, yo me acuerdo que era uno de los editores de DL Avengers, porque también habría que recordar que probablemente había un editor del lado de Marvel y uno del lado de DC. Sí. Que es como generalmente opera eso. Se me ocurre, bueno, si tuviera que apostarle algo, yo apostaría que probablemente estaba Eddie Berganza en esa época, pero no sé. Sí, mancilló tantos títulos con su nombre que es difícil perder esa clase de apuestas. Uh-huh. Claro, se fue a trabajar con Jonathan Hickman. Sí, es en donde está ahora en 3W3, en 3 Wars, 3 Moons. Sí. Lo comentamos, ¿no? Que dijo que se iba porque tenía un nuevo proyecto en puerta y pasaron, no sé, 3-4 semanas antes de que dijera cuál era ese proyecto, que lo nombraron editor en jefe de aquel proyecto. Imagínate la billetera de Jonathan Hickman para decirle a Stephen Walker, vente para acá, sal de Marvel. Imagínate la cantidad de dinero que Substack le aventó a Jonathan Hickman como para decir, puedo contratar un editor en jefe y uno de los altos mandos de Marvel además. Sí, chiquillo, tráeme el café. Que también ahí creo que es de las cosas que lo comentamos el día que nos preguntaban sobre la labor de un editor, ¿no? Que mucha gente no lo entendía, justamente porque están acostumbrados a que, pues, si tienen cargos en Marvel y DC y tú tienes como que es el jefe, Entonces a lo mejor les ha de sorprender que digas, ¿cómo que un escritor contrató a un editor? Pues es como suele funcionar, el editor tiende a trabajar para el dueño del cómic, entonces en los cómics de autor, en particular en mucho de lo que publica Image, algunas cosas de IDW y algunos otros sellos que son cómics propiedad del autor, generalmente con un editor, el editor es contratado y elegido por los autores. Mira, fui a checar y efectivamente Stephen Walker sí trabajó en The Yellow Avengers cuando todavía estaba en DC. Ah, sí. Qué bien. Sí, pero fue de estos cómics que creo que todo el mundo quería que apareciera su nombre. Entonces, según esto, el editor de la de Marvel era Tom Brevoort. Ajá. Y con Mark Sumerak y Andy Schmidt como asistentes. Y del lado de DC eran los editores Dan Rassler y Mike Carlin con Stephen Walker como editor asociado. Ok, si era editor asociado, obviamente lo tenía como delfín, pero lleva poco tiempo ahí. Sí, básicamente estaba en entrenamiento antes de soltarle las riendas. Era como para que aprendas todo lo que estoy haciendo porque lo vas a hacer tú solo. Sí, porque Dan Rassler justamente era el editor de las series de la Liga de la Justicia y Mike Carlin Superman, así que tiene sentido porque además era probablemente el editor con más experiencia en ese momento en DC. Daniel Neal ya se había ido. Esto es 2003, ¿no, Beto? Según yo, 2003 o 2004, sí, algo así. O sea, 2 años antes de 52. Tiene sentido, Beto. Todo calza. Sí, al menos las fechas cuadran. Uh-huh. El número 1 tiene fecha de portada de septiembre de 2003. Sí. Ya. Ok, Beto, sigamos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, pasando a lo que sigue, JJ 2049. Con la noticia de Quesada, ¿ustedes cuáles consideran que fueron las mejores acciones que realizó para Marvel Comics? Aquí creo que antes tendríamos que hacer un paréntesis y explicar cuál es la noticia de Quesada. Sí, Beto, dale, tú eres bueno para esas cosas. Ok, pues resulta que hace unos días, justamente aprovechando que se venía el fin de mes, que es cuando se suelen dar esta clase de noticias, y yo Quesada usé sus redes sociales para publicar una carta en la que informaba que había tomado la decisión de dejar su cargo como Chief Creative Officer en Marvel Comics. Es decir, él era el... no sé... no, nunca me gusta la traducción porque eso del oficial creativo en jefe se presta a muchas malas interpretaciones, pero pues esa era la traducción literal y generalmente lo que implica es que es uno de los responsables de buscar el tono en las historias y, es parte de las reuniones en las que se define el rumbo que va a tomar la editorial en forma general sin meterse tanto en específicos de las historias, ¿no? Creo que sería la forma más fácil de definirlo. Sí, es como un consultor general. Una cosa así. Sí, como que cada vez que se hacen estas reuniones de Marvel de queremos hacer esto en estos títulos y estos títulos va a pasar esto, está ahí como que checando que tenga sentido lo que están haciendo, por ejemplo, del lado de los mutantes con el lado de los Avengers, que no vaya a haber choques por ahí, y es quien hace sugerencias para hacer que todo se mantenga dentro de un tono que mantenga congruente la línea. ¿Qué dijiste, niñito, que quieres que Spider-Man mate a tía May? No. Eso no va a pasar. Sí, entonces, pues lo que dijo fue que sentía que él desde un principio primero le sorprendió que lo dejaran convertirse en editor en jefe de Marvel, que lo dejaran de estar ahí por tanto tiempo y que después le dieran un cargo quizás con menos labor de tener las manos metidas en todo, pero igual de importante, y después de 20 años trabajando en esa clase de cargos en la compañía, decidió que extrañaba la parte creativa, entonces dice que va a seguir colaborando con Marvel. No sabemos si esto implica que va a dibujar o escribir algo próximamente. Por ahí hace alguna mención. O si son solo palabras de buena crianza, que es otra posibilidad. También, pero no lo creo, porque por lo que he entendido, incluso por comentarios por ahí Tom Brevoort, parece que sí y se va, porque tiene intención de hacer otras cosas, ¿no? Entonces habrá que ver en qué consiste, porque también por ahí otra cosa que menciona en su carta es que está trabajando en un cortometraje. Entonces, más bien yo creo que sí es el caso de alguien que pues llegó a la industria como alguien creativo, alguien del lado, en su caso artístico, pero que probablemente extraña el hecho de contar historias sin que esto implique nada más supervisar como lo hace alguien más, ¿no? Entonces, pues habrá que ver si estos nuevos proyectos tienen algo que ver con cómics y si eventualmente hace algo y hace algún trabajo de autor o si en verdad tiene pensadas colaboraciones ya sea con Marvel o con DC. Pero esa es la noticia, que después de 20 años con cargos importantes en Marvel Comics anuncia que se regresa a la vida de freelance. Yo creo que en esto algo debe tener de importancia el estatus del que goza Kevin Feige actualmente, porque cuando partió todo esto, o sea, Kevin Feige actualmente es indudablemente el rey Midas de Hollywood, es el tipo que lanza y lanza películas, cual es más exitosa que la anterior y genera muchísimo dinero, pero antes de que fuese exactamente así, digamos antes del gran éxito de Avengers 3 y 4, existía digamos, este grupo de consejeros Marvel. No recuerdo hasta qué año estuvo en activo. Los arquitectos. No, no, los arquitectos eran más por el lado editorial, pero estamos hablando ya de los, como del consejo creativo, donde no estaban todos los arquitectos, pero estaba Bendis, estaba Dan Buckler, estaba Joe Quesada, y a veces estaba, creo que también, Tom Brevoort, que eran básicamente los consultores de cómics, a los que les decían, oye, ¿qué les parece esta historia? Supongo, realmente no, nunca estuve ahí, pero es lo que me imagino. Y eso desapareció. Eso hace ya bastante tiempo que, una vez que Feige se hizo del control total y dijo, oigan, ¿saben qué? Molesta mucho este caballero, ¿cómo se llama el presidente de Marvel? Beto, se me olvidó. Y Dan Buckley. No, no, el presidente, el dueño, el que está que es medio Ike. Ah, Ike Perlmutter. Perlmutter. Y dijo, sáquenme a Ike Perlmutter, ya no quiero tratar con él. Y poco tiempo después también se deshizo de este consejo de ancianos de los cómics. Y yo creo que ahí tenía un rol relevante ser Chief Creative Officer de Marvel. Pero una vez que se disolvió ese consejo, tiene un rol también dentro de los cómics, pero diría que es bastante, probablemente bastante menor que el que tuvo hace, no sé, 5 años. Así que tal vez por ahí también pase la decisión de no dejar completamente Marvel, pero sí buscar nuevos horizontes. Sí, que también ahí había que hacer un poquito de historia de cómo estuvo lo de Quesada, ¿no? Porque hablando de él como artista, no que fue el episodio anterior o hace un par de episodios, lo decíamos, ¿no? Que tuvo un ascenso muy, muy rápido y en muy poco tiempo poder empezar a escoger sus propios proyectos y en qué se metía. Entonces, después de que apareció en la escena, quizás en 1990, 91, que fue cuando empezaron a aparecer cómics y la gente empezó a voltear a ver su trabajo, cuando hizo las cosas de Ninjak y Solar, y lo que mencionabas de Sword of Azrael, que es en el 92, si no mal recuerdo. Dos. Y pasar de ahí a que en 1998 de repente lo convierten en editor en de una línea de cómics en Marvel, que era Marvel Knights, y después de eso en el 2000 lo nombran con un cargo de editor, en 2002 lo ascienden y se queda como el editor en jefe único de la editorial. Y que fue absolutamente un volado, porque Event Comics debe haber sacado, no sé, 20 cómics, quizá, en toda su historia. Algo así. Y pasa de ahí a ser editor en jefe de Marvel, que Marvel en un mes saca más cómics que los que sacó Event Comics en toda su historia. Entonces, bueno, no editor en jefe inmediatamente, pasa primero Marvel Knights y es el éxito de Marvel Knights lo que lo lleva a ser editor en jefe. El éxito creativo más que nada, porque ese era el problema que tenía Marvel a fines de los 90. No es que todo fuese malo, pero tuvieron varios desastres, sobre todo después de los Heroes Reborn. Por los Heroes Reborn y después el tratar de recomponer el universo con los Heroes Return y otras cosas. Más bien la mano laxa de Bob Harras provocó que la línea careciera de congruencia alguna. Colapsara. Y cada quien hacía lo que quería, de repente ya empezabas a encontrar sucesos, lo que mencionaba hace un rato, que de repente los títulos de Mutantes sean cosas que era increíble que no repercutieran en los títulos de Avengers, por ejemplo. Entonces sí, empezó a volverse un caos y eso sumado al estado de la compañía después de la quiebra y a que tenían toda esta incertidumbre de qué iban a hacer, pues sí fue como una apuesta. Primero, a ver, dices que tú puedes guiar creativamente algunos títulos. A ver, si te dejamos que lo hagas con algunos títulos, ¿qué haces? Y le fue también a esa línea que dijeron, ok, me gustó lo que hiciste ahí, vamos a ver qué pasa si te suelto más títulos. Y con tan buena mano que terminaron por convertir en editor en jefe de la compañía, donde, entre otras cosas, pues le tocaba tratar de evitar el daño con las brillantes ideas de Bill Yemas. Sí, morigerar el daño. Bueno, también hay un tema, yo diría que estilísticamente hay un periodo bien malo de Marvel. 96 a 2000 probablemente, un poquito antes, 99, que fue como el periodo fuerte, o el segundo periodo fuerte de clonación de Jim Lee y Rob Liefeld, donde tuvimos incluso a Herb Trimpley y cosas por el estilo. Hubo un giro, no solo en de contratar artistas que tuviesen esa beta artística, algunos muy muy cuestionables como... ¿Cómo se llama este fulano que hacía Moon Knight Platt? Steve Platt. Más los que tuvieron que mutar para adaptarse. Entonces, yo creo que Marvel Knights también tuvo una influencia en el tono artístico de Marvel, que Marvel cambió radicalmente. O sea, a ver, Como que se le dio peso a los artistas de casa que tenían peso. A los Kubert, a... no sé... Romita Junior. Incluso algunos de los veteranos que siguen activos. Se trajo a algunos veteranos. Volviste a hacer que Bernie Wrightson dibujara superhéroes, por ejemplo. Entonces, sí como que fue... Y trajiste a gente a hacer su arte, no a decir, oye, pero mira, Herb Trimpe dibuja como Jim Lee. Sí, que vuelvo a lo mismo, ahí son cosas de Bob Harras. Bob Harras estaba seguro de que la clave para que Marvel volviera a ser la número uno y tuviera superventas era imitar todo lo que sea Image. Y pues no era por ahí. Es el hecho de tener artistas que los imiten. Mira, era Carlos Pacheco, no era Brian Pulido. Ese era el rumbo. Justamente. Entonces sí se da un cambio de tono y aparte sí le ponía énfasis a lo que estaba haciendo con las historias, ¿no? No era vamos sobre la marcha tratando de causar eventos. Es si cuentas una historia es porque tienes algo que contar. Y aparte el tipo de creativos, ¿no? Porque, por ejemplo... Adiós, Adam Polaina. Bueno, hay no tanto que te quisieras hacer de él, porque creo que cuando lo usaban bien funcionaba bastante el trabajo de Polaina. Pero, por ejemplo, piensa en el impacto que tuvieron algunas de las cosas que hizo, como, por ejemplo, Black Panther. Uh-huh. Darle Black Panther a uno de los escritores de raza negra más vocales y dejar lo que haga con el título cuanta declaración política quiera, fue una declaración de principios de este no es el Marvel de la década pasada. O sea, estamos tratando de hacer cosas nuevas y creemos que los personajes se pueden prestar para hacer cosas importantes. Y probablemente de Marvel Knights, más allá del éxito que haya tenido Daredevil y que lo posicionó como uno de los personajes más importantes de la compañía después de años de haber quedado en el olvido, de lograr que los Inhumans se convirtieran en un equipo popular y demás, más allá de todo eso, yo creo que el principal impacto de ese primer grupo de títulos que eran Black Panther, Daredevil, Punisher e Inhumans es Black Panther. Uh-huh. Puso a Black Panther en el mapa y sentó las bases para lo que pasó 10 años después. Llega Bendis, que se transforma en el escritor más importante, no solo de Marvel, diría que el escritor más importante de superhéroes del siglo en curso. Yo lo pondría ahí. Más allá de que te guste o no te guste, creo que la mano de Bendis es muy, muy grande. Mira, nada más piensa en algunos de los creativos que llevó a trabajar a Marvel en sus primeros 5 años al frente. Paul Jenkins. David Mack. Brian Bendis. Garth Ennis. David Mack. Steve Dillon. Kevin Smith. Christopher Priest. Ed Brubaker. Entonces, sí, de repente de eso de pasar de, sí, tengo 5 cómics escritos por Bob Harras y edita todos los demás, a de repente tener esta clase de creativos y con un rumbo definido en las distintas series en donde tenías a los títulos de Vigilantes Urbanos, que fue sobre todo lo que le soltaron para Marvel Knights, tenían un saborcito de nos vamos a dedicar a crímenes de calle, explorar las ciudades en las que viven y demás, de tener a tus Avengers en historias cósmicas, amenazas globales, etcétera, como que terminó por volver a sentar las bases de ok, esto tendría que funcionar así y así es como lo vamos a hacer, y más que otra cosa puso orden, que yo creo que era algo que le urgía a Marvel y lo hizo de gran manera. Yo creo que también lo otro que es importante es como... Estaba pensando de qué manera decirlo, pero la credibilidad de Marvel como una empresa creativa, artística. Porque claro, hace superhéroes para vender, pero también quieres contar historias. No es solamente, sí que salga el cómic de X-Men de este mes porque los niños lo van a comprar, o los cuarentones. Sino que el hecho de... Tenemos... Se nos olvidó Grant Morrison, Beto y Frank Quitely, no me acuerdo, me parece que no los mencionaste. No los mencioné. Entonces, cuando empieza esta arremetida de estos creativos, que buena parte de ellos venían de cómics independientes, Vértigo, etc. Marvel recupera esta como este prestigio como empresa creadora de cómics. Diría yo que hasta cierto punto perdió, porque el tema de... Más allá de que te gusten o no te gusten los cómics de los Heroes Reborn, es el hecho de... Es como que hubiese dicho Marvel, ¿saben qué? No sabemos qué hacer. Así que tú, ustedes, cabros chicos, vengan y hagan lo que quieran. Y esa forma de actuar generó esa sensación, diría yo, de desorden. Como decía Beto, que después ordena Marvel, de desorden Marvel, de falta de respeto hacia los creativos hasta cierto punto. Y les dice aquí o les da las garantías, vengan, hagan los cómics que ustedes quieren hacer y van a tener nuestro respaldo editorial. Y eso, bueno, fue caldo de cultivo para grandes cosas en Marvel, para recuperar en forma el sitial de la empresa número uno de cómics de Estados Unidos, así que no es poco. Sí, también de las cosas que hizo, habría que recordar que él llegó con un sello que eran historias autocontenidas en donde no había crossovers, ¿no? Tenías a Daredevil en su título y no cruzaba con nadie más, aunque estuviera en Nueva York, y lo mismo pasaba con el resto de los personajes, y trató de que muchas de las series se mantuvieran con esa misma política, además de que fue parte importante del lanzamiento de otros dos sellos que en su momento se prestaron justamente a que los autores hicieran la clase de historias que querían hacer, ¿no? Primero con Max, que era como la respuesta a Vértigo, pero con personajes propiedad de la compañía, que era así. Si tú crees que hay una historia de Punisher que necesite algo más de lo que usualmente encontrarías en un cómic familiar de Marvel, aquí es donde se va a publicar. Y lo hicieron con varios títulos de una forma mayormente exitosa. Hay por ahí un par de resbalones, pero en general es una línea que ayudó a expandir un poquito los horizontes de qué tantas posibilidades ofrecía la línea de personajes de la compañía. Y el otro es el sello Ultimate, que se crea como respuesta a esta idea de, ok, lo que pasa es que tenemos personajes con tantos años publicándose que la continuidad es inaccesible para nuevos lectores. ¿Qué podemos hacer para que un lector pueda llegar y entender esto sin tener que preguntarse qué ha pasado en los últimos 30 o 40 años? Entonces, y más allá de que estés o no de acuerdo con esa afirmación, Marvel no solamente hizo eso, también hizo todo un trabajo de posicionar estos cómics de una forma que fuesen accesibles a nuevos lectores. Más allá de que te guste, más allá de que hayan salido cosas horrendas como los Ultimates de Mark Miller, tienes el Ultimate Spider-Man de Bendis y Bagley, que estuvo, ¿cuánto? ¿15 años? Algo así. Y varias de las otras series Ultimate que se transformaron por un periodo no tan corto en una fuente de alternativa de historias y hasta cierto punto diría que atrajeron nuevos lectores, que eso sí es cierto porque hicieron un esfuerzo no solo de publicar estas historias sino que de posicionarlas comercialmente de forma más accesible. Era mucho más sencillo hace 15 años encontrar, por ejemplo, ediciones no tradicionales de los cómics de Marvel de Ultimate. Empezaron a aparecer en estas colecciones que hemos visto, no sé, ahora no me acuerdo la editorial, pero acá salió, ¿cómo se llama? No sé, salieron las de Salvat, salieron las de Glenad, Planeta, y acá había, no me puedo acordar cómo se llamaba, pero aparecía con un periódico, de la misma forma que en Argentina aparecían con el Clarín. Entonces se dio la posibilidad, sobre todo en Sudamérica, de que en una época en la que hasta cierto punto desaparecieron las editoriales de kiosco, empezaran a llegar cómics a kiosco junto con los diarios. Y eso no es obra directa de Quesada, pero sí tiene algo que ver con ese, con el universo Ultimate. Y, por ejemplo, en ese sentido de buscar nuevos lectores, creo que era una iniciativa que a veces se nos olvida que existía y que en su momento también no solo trajo nuevos lectores, sino que permitió que los lectores de años de la compañía pudieran tener una forma de llevar a sus hijos o sobrinos a leer los títulos, ¿no? Uh-huh. Que es MC2. Esta idea de la segunda generación literal de héroes de Marvel con los hijos, de donde el título más popular y por mucho fue Spider-Girl, creo que también es una serie que en su momento abrió las puertas a que lectores que decían, no, pues es que no, yo no me identifico, ¿cómo va a leer a Spider-Man? Pues ese señor, ¿qué? Tiene como 40 años peleando contra el crimen y de repente dices, pues mira, aquí está su hija adolescente. Ok, a ver, déjame ver, ¿de qué va eso? Y fue, por ejemplo, El jugar un poquito con la idea de cómo sería una segunda generación de personajes, ¿no? Sí. Porque estamos hablando también de una época en la que el personaje de Juggernaut ya tenía todas estas áreas de gris de que era malo, pero porque no sabía hacer otra cosa, y de repente al hijo lo conviertes en héroe. Y el jugar de repente con algunos personajes de legado y jugar con esto de tener a una versión femenina de Capitán América, American Dream, jugar con esa clase de historias que permitían que adolescentes y sobre todo chicas se interesaran por leer los cómics de superhéroes de Marvel. Entonces, es una iniciativa que a lo mejor no tuvo el impacto que ellos hubieran querido, pero que en su momento también abrió algunas puertas. Y lo intentaron también, Spider-Man Loves Mary Jane, sí. Gravity, Runaways. La línea de Tsunami, ¿no? Que eran el hacer estos cómics con apariencia de manga. También no a todo le fue bien, pero era, vamos a intentar cosas para que nuevos lectores se interesen por esto. Sí, el formato Digest con el que salieron muchos de estos cómics, Runaways, que no era de esa línea, pero que salió en formato Digest también con la idea de ser distribuido en ediciones económicas, en librerías, etcétera. Lo otro que me acordaba, Beto, ya nos extendimos muchísimo con Quesada, pero Diría que no es menor el hecho de Capullo, que fue esa columna que tuvo por muchísimo tiempo en, no me acuerdo, ¿era en Newsarama o en Comic Book Resources? Creo que era en Newsarama, ¿no? Creo que partió en Newsarama y creo que después se movió a otro sitio, pero no estoy seguro, pero creo que partió en Newsarama. Porque, más allá de que te gustara o no, tenías a un editor en jefe hablándote no solo de, mira, ahora lee esto que vamos a lanzar, cómpralo, niño, es muy bonito. Es muy bueno y te va a gustar. Sino que de repente, derechamente entrando a dar explicaciones de cosas que pasaron. Por ejemplo, One More Day. Y explicando las razones de por qué lo hizo y por qué defendía lo que hizo, aun si la historia no había sido el agrado de todo el mundo. En ese sentido, yo creo que el Kopo Show era como un intento de revivir lo que en su momento fue el Stan Soapbox, ¿no? Tener al editor en jefe de la compañía hablando directamente con el lector y haciéndolo de una forma que no se sintiera nada más como el anuncio de, sí, nuestro boletín de esta semana es, sino con esta perspectiva de alguien que como creativo y pasó mucho tiempo en convenciones y sabía las inquietudes de los fans y las atendía en esas columnas. Entonces, creo que sí fue algo que también regresar un poquito a esta idea de que Marvel era una editorial que estaba en contacto constante con sus fans. Acercar la editorial a los fans y el negocio del cómic también a los fans, porque era mucho más del estilo de cómo se hace la salchicha que el Stan Soapbox, que no es tan así, son pequeñas reflexiones de Stan Lee que podía hablar de cualquier cosa. Y el Cowboy Joe era bastante más extenso y bastante más tras bambalinas, por decirlo de alguna forma, behind the scenes, para los que no conozcan el término tras bambalinas, que es la tal vez impropia traducción al español de esa frase. Y eso motivó, por ejemplo, que Dan DiDio intentara hacer lo mismo, con resultados no tan buenos. En fin, Axel Alonso, después que se va Joe Quesada, trató de mantener lo mismo, pero diría que Axel Alonso enfrentó una resistencia bastante más fuerte. No tiene el don de gente de Quesada, ¿no? Básicamente llega un nerd lector de cómics. No, Quesada. Es muy simpático Quesada. Quesada es un tipo que ha estado en la tele y que lo invitaron más de una vez a la tele. O sea, estuvo por lo menos dos o tres veces en el show de Colbert, en el Colbert Report. Él le regaló el escudo de Captain America a Colbert, que Colbert lo tiene incluso ahora en su programa de Late Show. Se lo llevó. Porque es un nerd. Junto con la espada de Frodo que le regalaron. Y justo eso voy. La cosa es que, como nerd lector de cómics, es muy fácil identificar a Quesada como uno de nosotros. Algo que no suele pasar con los editores o los ejecutivos de las compañías. Generalmente no es esa la vibra que te dan. Entonces creo que esa era la principal diferencia. Y ya que mencionas lo del lado del negocio, otra cosa en donde él también tomó algunas decisiones que cambiaron la forma de trabajar, el programa de reimpresiones. Habría que recordar que y cambió mucho la forma de vender reimpresiones de cómic en los años 90, mayormente gracias primero a Sandman y después a Vértigo en general. Y esto se había ido reflejando en muchos cómics que encontraban una segunda vida en el mercado al aparecer las colecciones. Y en ese sentido, Marvel no tenía un programa de reimpresiones que fuese organizado, ¿no? Era un caos. De repente, esta se vendió mucho, sí, saca un TP, ya se agotó, ni modo, ya. El que lo compró y el que no, ni modo. Y Quesada puso un poquito de orden en lo que se republicaba, incluso como efecto colateral de eso, de repente se dio esta idea de que decían que muchos escritores parecía que estaban escribiendo para el TP, ¿no? Que decías, ok, y si esta historia la pudiste contar en dos o tres partes, ¿por qué duró seis? Pues era para que se fuera al tomo. Pero esta idea de tratar de que la mayoría de las historias, sobre todo si eran populares, fueran a colecciones, es también una decisión importante, además de que también fue precursor de muchos de los formatos que se volvieron populares y que a la fecha persisten. Él fue el responsable, por ejemplo, de la creación de los tomos Epic Collection, que son ediciones bastante económicas con muchos cómics del pasado de la editorial, de etapas que la gente recuerda con cariño y que no necesariamente eran grandes éxitos. Fue el responsable de que las series más populares y cada año tuvieran un tomo con 10 o 12 números en estos hardcovers deluxe. Fue también el responsable de que empezara a ver ómnibus con etapas de un equipo creativo a cargo de una serie y que es otra cosa que a la fecha se mantiene como algunas de las cosas importantes. Entonces, en ese sentido, también también fue algo importante. Y dentro de las historias había que acordar que había puesto un decreto que decía que no era de algo que se fuera a trabajar a rajatabla, pero era nada de estar matando y reviviendo personajes nada más, porque sí, si lo vas a matar tiene que haber una buena razón para eso y tienes que tener planeada la forma en que lo vas a matar, sí, y eventualmente cómo es que lo vas a regresar. Porque le decían que era hipócrita que dijera que ya no iba a haber muertos revividos cuando él fue el responsable de aprobar, dar el visto bueno a la aparición del Winter Soldier. Y decían, no, yo les dije, enséñame una historia que valga la pena y se hace. Lo que dije es, no vas a matar y revivir gente nada más por subir las ventas 3 meses. Es que justamente, y al que le tocó defender muchísimo eso, y que le... Yo creo que se fue y se puso delante de las balas y permitió que la historia se contara sin mayores sobresaltos, fue Tom Brevoort, sí, que es el que tuvo que salir a dar una y otra vez explicaciones de cuando los trataban de hipócritas, que era la muerte sagrada, etcétera. El que habló y habló y habló del tema de, sí, esta es una historia donde vamos a traer de vuelta a Bucky, sí, pero no fue porque sí, no fue por... simplemente por atraer ventas, como pudo pasar, como estaba pasando en DC. De hecho, DC y también Marvel fue uno de los grandes problemas de los 90, el tema de las expectativas que generaron la muerte de Superman y Nightfall, de tener que sacar una saga igualmente llamativa al año siguiente, y qué haces después de que matas a tu personaje protagónico. Entonces... ¡Lo revives! Entonces, en el caso de Captain America era, sí, si tienes una historia y esa historia es buena y vas a matar al personaje, adelante. Y esa era la... Bueno, esa es una de las razones por las que es tan buena esa historia de Captain America. Sí, trae uno de vuelta, sí, matan a Captain America y después regresa, pero la historia que te llevas a cambio hace que valga absolutamente la pena. Sí, y además, y quisiera ver que alguno de los fans de Marvel ahorita te diga que no está de acuerdo con que Bucky esté vivo. Entonces, ahí sí, ahorita son de los que dicen, no, yo siempre estuve de acuerdo, cuando seguramente son de los que en su momento protestaron. Sí, había mucha gente rasgando vestiduras en esa época, pero al igual que con varias otras cosas con las que se rasgan vestiduras ahora, tenían razón los que tenían razón, y no eran los fans. Sí, entonces en ese sentido yo creo que el legado de Quesada en Marvel pues es algo bastante digno. La verdad es que los años que estuvo ahí fueron prácticamente 10 años como editor y 10 años más como CEO, que lo que decíamos de Kevin Feige, nada más para aclarar ahí el punto y explicar qué fue lo que pasó. Originalmente, cuando él se convierte en el CCO de la compañía, la idea no solo era que ayudara a decidir el rumbo general de la línea, sino que le tocaba supervisar la transición a otros medios. Entonces era algo así como que el mediador entre lo que pasaba en los cómics y cómo se llevaba esto a la televisión, a videojuegos y en un principio a las películas, que es este grupo de consultores que tú mencionabas, era parte de eso. Y cuando, no sé qué fue, en 2018 o 2019, se anunció que Kevin Feige se convirtió en el presidente de Marvel Entertainment y que Marvel Entertainment incluía a Marvel Comics, pues la función de Quesada se convirtió un poquito más en una cuestión de relaciones públicas, ¿no? Y dejó de tener tanta injerencia en cómo se manejaba el tono de las propiedades de Marvel en otros medios, y se convirtió más como en la cara pública de Marvel en convenciones y eventos por el estilo. Se convirtió un poquito en lo que era Stan Lee en los 80, ¿no? Yo salgo a dar la cara, ya honestamente ya no hago nada ni del lado editorial ni del lado mediático, pero me mandan a dar la cara y hablar en nombre de la compañía. Ok, Beto, ya hablamos como media hora, o si es que no más, de Joe Quesada. ¿Qué te parece si comentamos algo? Me parece bien. ¿Qué viste o qué leíste esta semana? Ok, Beto, solo para sacármelo, porque ya lo tengo acumulado hace como un mes, leí Age of Khonshu. Esto lo leí a propósito de Moon Knight, porque cuando hace algunos meses ya, sí, meses, porque fue más de un par de semanas, cuando comenté la serie nueva escrita por Jeff McKay, creo que. Jeff McKay. Hacía el comentario respecto de, y lo que pasó cuando derroté a los Avengers con el poder de Khonshu y me apoderé del mundo. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Y fue en el volumen 7 de los Avengers de Jason Aaron. Y la verdad es que la historia es una de esas historias donde las cosas pasan porque tienen que pasar. Que es una forma muy amplia de definir los cómics, porque en general todas las historias pasan porque el escritor lo dice, pero Está en este tipo especial de historias donde, por inverosímil que parezca, algo termina ocurriendo. Porque, bueno, es la historia que quiere contar el escritor y de alguna forma se las ingenia para contarla de la forma que quiere. Entonces, te diría que no tiene ningún aspecto particularmente interesante Age of Khonshu. Si es que tienen la misma duda que yo y querían saber qué onda. Así que la única gracia es que, bueno, viene una amenaza gigante que por algún motivo se le ocurrió a Jason Aaron que tenía que ser Mephisto. Y para enfrentar a Mephisto, a Khonshu no se le ocurre nada mejor que hacer que Moon Knight, obligar a que Moon Knight se robe los poderes de los Avengers. De alguna forma Moon Knight lo consigue. Incluso se roba la fuerza de Phoenix y salvan el día, pero entre medio esclavizan el mundo. Entonces, eventualmente los Avengers logran reponerse y hacer que las cosas vuelvan a la normalidad, pero es un evento un tanto, tal vez demasiado cataclísmico para estar contenido dentro de la serie de los Avengers, pero en fin, diría que es una serie no tan buena, no tan interesante y no tan bien dibujada, así que no la recomiendo, pero tampoco digo que sea mala. Creo que aquí es un poquito el problema con muchos de los cómics de Jason Aaron, cuando de repente parecía que dijeron tú puedes hacer lo que tú quieras y resulta que no. Es la clase de autores que cuando tiene una historia que contar lo hace muy bien, pero se nota cuando tomó cosas porque decidieron que era un nombre lo bastante importante para ello, y en general creo que eso resume muchos de sus Avengers. Sí, puede ser. La verdad es que yo decía, porque la que tengo que leer es su Thor, tengo que terminar de leer Thor, pero cometo el mismo error que me pasaba con Bendis, que me dice, lee Daredevil de Bendis. Yo decía, ya, ok, voy a leer los Secret Avengers. Ya, bueno, voy a leer los Mighty Avengers. Ya, bueno, voy a leer los, etcétera. Entonces, no agarraba la serie que todo el mundo te recomendaba, sino que agarraba los primeros 5 o 6 números de la serie nueva del fulano este. Y esa no es la serie. Generalmente, esa no es la serie. A veces pasa que esa también es la serie, pero no, esa no es la serie. Así que, en fin, algún día me pondré al día con Thor. Deberías, esa sí es muy buena. Ok, ¿qué quieres comentar tú, Beto? Pues una que se me había quedado guardada de hace un par, bueno, no, en realidad de hace una semana, porque fue hace un par de semanas se estrenó en Netflix el volumen 3 de Death, Love and Robots, esta antología de cortos animados que causó revuelo cuando se estrenó el volumen 1 ya hace 3 largos años. Y la serie, pues sí, habría que recordar que en su momento recibió críticas aquella primera temporada de que los cortos eran un poquito repetitivos, ¿no? Porque eran 18 historias, pero sí caían de repente como en que había 3 o 4 que compartían el mismo tema y pasaba en 2 o 3 casos. Entonces fue algo que se les criticó bastante. La segunda temporada fueron solamente 9 episodios, porque ahí al parecer lo que decían fue, en lugar de hacer una segunda temporada igual de extensa, fue dividirla en 2 partes y lanzar un volumen 2 con 9 cortos y dejar solamente un año de distancia y lanzar un volumen 3 con otros 9 cortos. Entonces finalmente apareció este tercer volumen y debo decir que en términos generales probablemente sea la temporada mejor balanceada de esta antología animada. Un detalle importante que tiene es que, entre otras cosas, tiene el debut de David Fincher como director de animación, que creo que es de las cosas que no se anunciaron, nadie se lo esperaba, y hasta que aparecieron los cortos, de repente fue de, oh, sorpresa, uno de ellos lo dirigió Fincher, y no nada más eso. ¿Cómo demonios Netflix nos dice, dirigido por David Fincher, del visionario director David Fincher? El algoritmo dice que no tienes que hacer publicidad de nada, que con que un mes antes digas a tus suscriptores se va a estrenar esto y quiénes salen, es más que suficiente. El algoritmo es una estupidez, la gente a cargo de Netflix no lo ha entendido. Estos últimos meses se han llevado una serie de porrazos debidos a que no saben que el algoritmo no es la solución a todo, pero el algoritmo dice que no necesitas hacer promoción sobre quiénes son los directores o los escritores, porque además no nada más es que esté David Fincher aquí dirigiendo ese episodio, sino que dijo, ok, si voy a dirigir algo en un medio en el que no estoy acostumbrado a trabajar, pues me quiero rodear de gente de mi confianza. Y ese episodio también es la primera vez que Andrew Kevin Walker, uno de sus guionistas de confianza, escribe algo de animación. es el guionista de películas que no todas son buenas, pero pues por ejemplo, él está trabajando actualmente con Fincher en The Killer, pero es el guionista de Seven. Entonces ahora tienes un corto animado en medio de una antología de la que nadie dice quiénes son los creativos involucrados, que fue escrito por el guionista de Seven y dirigido por uno de los directores más aclamados de Hollywood en la actualidad, pero a Netflix le parece que son detalles que ¿a quién le importa? ¿Para qué quieres que te dé nombres y te diga quiénes trabajan aquí? Mira, Netflix, dime si a David Fincher le pagaste lo mismo que al otro fulano que nadie conoce que dirigió otro de los cortos. Si la respuesta es sí, ok. Si la respuesta es no, como probablemente sea, te diré que tiene sentido promocionar a David Fincher. La cosa es que David Fincher es uno de los productores de la serie. Recuerda que son el Team Million. Entonces, probablemente fue Netflix y dijo, a ver, aquí tienen $200 millones. Ustedes repartan ese dinero. Entonces, probablemente como director terminó cobrando lo mismo que el resto, pero se llevó su tajada como productor. Entonces ahí cambia un poquito la cosa. Ok. Decías, Beto, que era es la mejor de las tres temporadas. En términos de balance, yo creo que sí. Porque de repente, en la segunda temporada, por ejemplo, creo que existe una repetición estilística. Hay mucho de esta animación que se empieza a ver como uniforme, a pesar de que casi no hay estudios de animación que repiten. Por ahí hay un estudio que es Blur Studios, que hace 7 u 8 cortos a lo largo de estas 36 producciones. Pero fuera de eso hay un par de estudios que hicieron 3 y hay muchísimos estudios que hicieron solamente uno. Y en este caso creo que este es el que tiene un poquito más de una identidad propia en cada uno de ellos. No hay cosas que se vean como que pertenecen a un mismo estilo. Y el tono de las historias también me parece que es un poquito más variado. No sé de qué forma las fueron escogiendo o cuando dividieron lo que iba a ser el volumen 2 en dos partes, cómo las repartieron, si fue en términos de lo que nos vamos a tratar en animarlo, pero el resultado es bastante bueno. Por ahí uno de los cortos más comentados es el que cierra la colección, ¿no? Que te la ponen el noveno, es uno que se llama Jíbaro, que es escrito y dirigido por Alberto Mielgo, quien por cierto ganó el Oscar como mejor cortometraje animado en la entrega de premios de la Academia de este año. Entonces, pues si quieren saber qué estaba haciendo antes de lo que hizo para ganarse el Oscar, pues es un corto que está por acá, que es una historia de una sirena y un caballero por ahí, que es bastante curioso porque aparte no tiene diálogos. Entonces es de esos casos en donde dejas que las imágenes cuenten la historia, y es una de las animaciones estilísticamente más atractivas visualmente hablando. Y al igual que pasó con las temporadas anteriores, y la gran mayoría de las historias están adaptadas de historias cortas de autores famosos de ciencia ficción y fantasía. En este caso, por ejemplo, la temporada abrió con un corto que incluso se estrenó en YouTube un par de días antes del estreno de la temporada, que es de estos personajes que aparecen en la primera temporada, los Three Robots, que son tres robots muy distintos que están visitando las ruinas de la civilización humana después de un cataclismo que extinguió a la humanidad, que está basada en un cuento de John Scalzi y adaptado por él mismo. En este caso, el cuento se vio en dos partes y en esta tercera temporada está lo que sea la conclusión, la segunda parte, donde te explican un poquito qué fue lo que pasó y si quedó algo de la civilización, a dónde fue a dar, con el humor característico de las historias de John Scalzi. Si algunas no han leído, tienen una idea de por dónde va. Si vieron el corto de Three Robots en la primera temporada, pues también puede ser que se hagan una idea del trabajo de este escritor. Es un corto ligero, pero bastante divertido, y que te ayuda un poquito a recordar que esta es una propiedad que ya has visto antes. El que ya mencionaba, David Fincher, es una historia de horror en un barco que de repente la tripulación se encuentra con que tiene como pasajero no bienvenido un monstruo gigante que los está tratando de forzar a hacer algo que no quieren, que es quizás una de las historias más oscuras en toda la temporada. Después hay por ahí una historia que tiene unos visuales alucinógenos, que es la clásica, digo, ok, esto sí se siente como una adaptación de las cosas que había en la película animada de Heavy Metal, que era como lo que originalmente partió de Love and Robots, que el proyecto original de Miller y Fincher era justamente hacer una nueva versión de Heavy Metal. Pues eso eventualmente no se pudo dar y se transformó en esta serie, y esta es una de esas cosas que probablemente sea lo que mejor lo retrata, que es un astronauta que después de un accidente en una de las lunas de Júpiter, en Io, y se encuentra solo y tiene que atravesar la superficie de la luna para tratar de llegar a un punto en que le rescaten, y debido a que está herida, pues empieza a inyectarse morfina directamente desde su traje, lo que provoca un viaje alucinógeno. en más de una de las acepciones de la palabra, que visualmente es muy, muy bonito. Y también destaco por ahí, hay una animación que está aparentemente hecha en stop motion que se llama Night of the Mini Death, que es el otro corto que no tiene nada de diálogos y que en una de las historias más cortas, a durar, no sé, unos quizás 6, 7 minutos, ves un apocalipsis zombie hecho con figuras de miniatura. Entonces es uno de los que tiene una animación menos detallada, pero no por eso menos laboriosa, y tiene ese toquecito también de humor negro que caracteriza esta serie. En general, creo que vale mucho la pena. Si le echan un vistazo, se las recomiendo bastante. Pero en términos generales, aún si ya no hay más Love, Death and Robots, ahora que el departamento de animación de Netflix se redujo como a la quinta o sexta parte de lo que alguna vez fue, quién sabe si algún día veamos más de esta antología, pero aún si no es así, creo que de los 36 cortos que se produjeron en entregas de 18, 9 y 9, me parece que es una antología que sale bastante bien librada y vale mucho la pena. Además de que yo el año pasado descubrí con gusto que habían sacado un libro que recogía muchos de los cuentos que se adaptaron, y hace algunas semanas ya apareció el volumen 2, ya encargué ambos, entonces seguramente próximamente podré echarle un vistazo a algunas de las historias, porque conocía un puñado de las historias que se adaptaron, pero finalmente hay dos volúmenes que las incluyen todas. Ok, suena bien, Beto. A ver si me animo con la serie, porque vi creo que parte de la primera temporada y nada más. Sí, que digo, el problema con la primera temporada es que aparte resulta que no todo el mundo se la presentaba en el mismo orden. Creo que el rumor era que el algoritmo se basaba en algunas de las cosas en tu historial de cosas que habías visto, y había creo que tres órdenes distintos en los que te presentaba las historias. Y no sé realmente qué tan efectivo sea, porque tiendo a ser de la idea de que el algoritmo rara vez sabe lo que hace. Y si no, que le pregunten a los productores de Sony, que acaban de lograr un hitazo con algo que probablemente jamás había sucedido. ¿Viste lo que pasó? Sí, Beto. Pensé que... comentémoslo inmediatamente, ya que... ¿Para qué vamos a esperar okay. a que nos pregunten? Para quienes no lo sepan, resulta ser que cuando se estrenó Morbius, pues fue un fracaso de taquilla, pero fue un fracaso tan grande que se convirtió en un éxito de memes, porque todo el mundo decidió que pues nadie tenía ganas de ver la película, pero era divertido burlarse de ella. Entonces empezaron a aparecer memes y de repente a alguien se le ocurrió la idea de burlarse de la historia. Pues yo no sé de qué se trata, entonces no sé qué haya, pero había quienes les daba risa el nombre de Morbius, y alguien tomó lo que era la frase de batalla de los Mighty Morphin Power Rangers, y el It's Morphin Time lo convirtieron en It's Morbin Time. Hicieron un chiste con eso que se convirtió en un hit viral en internet, y por alguna razón los ejecutivos en Sony decidieron que si había muchos memes, seguramente había mucha gente que tenía interés en ver la película, y decidieron reestrenarla. Reestrenaron la película el viernes en más de 1,000 pantallas y lograron encabezados como Morbius fracasa en taquilla por segunda ocasión, porque nadie tenía interés en ir a ver la película. Recaudaron $8,500 el primer día. Entonces alguien estaba haciendo la cuenta que quedó con la cantidad de pantallas donde se estrenó. El día del reestreno de la película recaudaron $85 por pantalla. No, perdón, era $82. $82 por pantalla. Uf. Lo que al costo de un boleto en Estados Unidos quiere decir que en las no sé qué serían, 3, 4, 5 funciones que hubiera, 6 personas. No, ni siquiera 6, o sea, quizás menos, porque dependiendo del cine al que vayas a verlo, los boletos más baratos en barrios bajos con salas viejas cuestan alrededor de $8 o $9. Y hay cines en donde un boleto de cine te cuesta hasta $10, $12. Los boletos más baratos son de $7. Entonces, si recaudaste $82 por... El costo promedio, alguien me decía por ahí que eran $12. Entonces, si son $12, pues sí, el promedio son entre 6 y 7 personas por sala. En las quizás 4 o 5... Eso dije, 6 personas. Dijiste $85. Sí, pero bueno, había que aclarar que es un promedio, porque hay lugares donde a lo mejor hubo más, pero es ridículo. Entonces, espero que la lección de esto sea... interacción, engagement, vistas, no equivale a popularidad. No lean nada más los números, no me digan, es que esta semana hubo 400 millones de engagement en los tweets hechos en los que se incluía Morbius. Que alguien se ría de ti, Beto, que alguien se ría de ti no significa que quiere ser tu amigo. Mejor fíjense que el 95% de esos tweets se estaban burlando de qué tan mala era tu película y de que les hacía más gracia estar haciendo chistes sobre ella que ir a verla. Mira, Box Office Mojo pone que... la recaudación total de Morbius en Estados Unidos fue de $73 millones y en el resto del mundo $90 millones. Pero 90 cerrados, que me llama muchísimo la atención. No sé por qué. Y se informa que el presupuesto sería 75 o 83 millones de dólares. No sabía que se podía hacer una película de superhéroes por ese presupuesto, pero bueno, supongo. No les creo, pero supongo. En su momento las de Hellboy fueron más baratas, entonces de que se puede, se puede. A estas alturas, para tratar de competir con lo que se hace, difícil. Así que a ver cómo les va con Kraven. Bueno, en ese caso al menos tiene un actor bastante más carismático que Jared Leto, lo cual pues ya es ventaja. Al menos no tendrán a una persona indeseable que de repente te encuentras con reseñas de cine que califican altas todas las series y películas en donde Leto es torturado, golpeado o asesinado, y bajos en las que no le pasa nada. O sea, yo vengo a ver estas películas para ver si lo matan y me salen con que sobrevive. Ok. Entonces creo que eso debería decirles también a los productores: ojo cuando pones a Jared Leto como protagonista. No es una buena idea. Ok, Beto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más preguntas? Ya nos reímos un rato, entonces pasamos a lo que sigue. El Rey de los Psiconautas, a Esteban en particular, si lo has leído o no, ¿tienes alguna opinión del Thor de Tom DeFalco? No. Así como su posterior Thunderstrike. No. ¿No lo has leído o no tienes una opinión? No lo he leído y por lo tanto no tengo una opinión. Creo que lo único que leí de Tom DeFalco, si es que no me falla la memoria, es Thor Corps, que no tengo una opinión al respecto. Ok. Dice, para los dos en general, ¿tienen alguna opinión de su trabajo? Sobre todo en Marvel, Fantastic Four, Spider-Man, Spider-Girl, MCU, etc. Dice, creo que todo fue en colaboración con Ron Friends. Y he visto que sus cómics son muy divisivos. O los amas o los odias. No todo fue con Ron Friends. Lo que no era con Ron Friends usualmente era con es Pat Oliver. Sí, a ver. Yo diría que es una frase generosa eso de que todos son muy divisivos. Hay algunos que tienen algo de fama, por ejemplo, parte de su época en Thor, Spider-Girl, yo diría que es probablemente lo que tiene más fama o mejor fama de lo que hizo Tom DeFalco. Y sería. Mira, su etapa en Spider-Man es buena a secas. A él le toca, por ejemplo, el llevar toda la reanudación del romance entre Peter y Mary Jane. La propuesta de matrimonio, por ejemplo. El explorar un poquito el pasado de Mary Jane y por qué no quería comprometerse con nada, etc. Todas son cosas que hizo en aquel entonces y trabajando con Friends. Sus Fantastic Four son más allá de malos, son indefendibles. Todo lo que hizo en los Fantastic Four, pese a que tenía ahí a Paul Ryan como dibujante, que es uno de los artistas clásicos más capaces de su generación, ya tristemente fallecido hace unos años, esos Fantastic Four son apestosos. Spider-Girl es una serie muy muy buena. Mucho de lo que hizo en el MCU, que no todo lo escribía él, pero sí la mayoría, son muy divertidos. Y respecto a su Thor también me parecía muy divertido. Creo que empezó retomando un poquito la idea de cómo se escribía el Thor de los años 60, que a mucha gente se le olvida que en realidad lo que estaban haciendo Stan Lee y Jack Kirby era burlarse del tono tan serio y extraño operístico que tenían las leyendas de la mitología nórdica, y era burlarse de eso. Y DeFalco empezó haciendo más o menos lo mismo y después decidió que no podías burlarte de algo que requería cierto conocimiento de las cosas y que la gente lo entendiera. Y lo convirtió más en una comedia en la que terminaba por burlarse justamente de ese exceso de seriedad de Thor. Entonces, cuando de repente Eric Masterson se convierte en el reemplazo de Thor mientras Thor estaba perdido, y te encuentras con cosas como, por ejemplo, una pelea entre Thor y Gladiator, en donde tienes un splash en el que está Thor metiéndole un martillazo en la quijada a Gladiator mientras le grita ¡Eat Uru! Y dices, ok, estas son la clase de cosas que no leerías en el Thor clásico, y si lo tomas como lo que es bastante divertido. Y lo mismo pasaba con su Thunder, o sea, que a mí sí me gustaban mucho sus series porque eran muy divertidas. Y en general, yo creo que eso es lo que pasa con mucho del trabajo de DeFalco. Es un escritor que generalmente cuando escribe cómics de superhéroes los hace con la idea de que es un producto hecho para entretener. Y no necesariamente entretener al fan de muchos años, sino también a niños. Entonces me parece que en ocasiones se exagera con qué tan mal es su trabajo, porque sí, tiene cosas muy muy malas, como todo lo que hizo en esos Fantastic Four, que son los que incluye la etapa de Susan Storm como Malice. Pero fuera de eso, en otros títulos creo que su trabajo es bastante competente y generalmente colaboraba con artistas bastante capaces. Sí. Para mí Tom DeFalco tenía la fama de darse trabajo a sí mismo, porque en la mayor parte de los casos que yo recuerdo era editor y escritor. No siempre, pero sí hay varias series en las que pasaba. Sí, por ejemplo en los Fantastic Four, si mal no recuerdo, era el editor de Fantastic Four y se queda como escritor, en vez de buscarse a alguien mejor. Pero lo empieza a editar alguien más. Sí, sí. O sea, renunciaba como editor para que lo editara alguien más y es que básicamente era, lo quiero escribir yo, pero no pienso escribir algo que yo mismo edito. Entonces, más bien el hecho de estar trabajando de los dos lados de la cerca le permitía de repente pedir el escribir ciertas series que a lo mejor de otra forma no tan fácil hubieran caído en sus manos. Sí, probablemente no se las hubiesen dado por otro motivo. Además, fíjate que me cayó muy bien cuando vino a México, ¿eh? Buen tipo. Y compartimos un odio por Jim Lee, además. Bueno, Beto, tú sueles convocar gente que odia a Jim Lee. Es como tu el culto que estás iniciando. Yo no lo empecé. Probablemente lo odia desde antes que yo. Sucede. Después de eso tenemos Tío Koi. ¿Han leído Coda de Spurrier y Vergara? ¿Lo recomiendan? ¿Qué opinan? Sí, lo recomiendo. Lo comenté muy... como tratando de no pisar cáscaras de huevo hace ya dos años, ¿fue? Comicverso 223. Dos años. Así que sí, la recomiendo en todos los sentidos. Es buena historia. Simon Spurrier suele hacer muy buenas historias. No siempre, pero en la gran mayoría de los casos. Matías Vergara es muy bueno y creo que esa historia fantástica entre época... entre fantástica y ciencia ficción post-apocalíptica es bien terreno fértil para el trabajo de Vergara. Así que sí, sí la recomiendo. No la he terminado de leer. Se me olvidó. Okay. Seguirla leyendo. Pero leí los dos primeros tomos, que es bastante. Son tres solamente, así que sí, denle nomás. Si la encuentran de oferta, cómprenselos todos de inmediato. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos de JJ2049. ¿Cuál ha sido su traje favorito de Daredevil? El de la época de los 80, de Miller. O sea, el mismo de los 60, el que diseñó Hollywood. Sí. El mismo de los 60 que diseñó Hollywood, pero no el original, para el que quiera decir el original. No. No, el original era para recordarle al mundo que estaba así. Y ese lo diseñó Bill Everett, ¿no? Ajá, justamente, que bueno, Bill Everett es de los veteranos, habría que recordar que a Bill Everett se le recuerda como creador de dos personajes. Creador, ¿no?, de Namor. Es el creador de Namor, que él lo escribía y dibujaba, y es el co-creador de Daredevil junto a Stan Lee. Pero sí, no, ese primer traje era horrible, no sé, podrán decirme que es todo lo clásico que quieran, lo clásico no le quita lo feo, y yo también coincido en que la versión de Wally Wood es de esas cosas que es tan simple que no requiere que le muevas nada, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se han hecho muchas variaciones, ¿no? Estas versiones... El único problema es que a veces lo publican en España y le ponen Don Defensor, o se fue en México. Los españoles hacen cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Acá era Diabólico, el destructor del crimen. Sí, claro, yo creo que en la época de Franco no le podías poner así a nada. Es muy probable, sí. De por sí los españoles siempre han sido medio mochos con muchas cosas durante el franquismo por partida doble o triple. O sea, de hecho, cuando se acabó el franquismo se fueron al otro extremo, pero sí. Pasaron de queremos libertad, aunque nos vayamos al libertinaje. Básicamente. Sí. O sea, hay varios trajes buenos, pero creo que ninguno le hace sombra a ese. Sí, es que a fin de cuentas todos terminan siendo alguna variación del original, ¿no? Porque está aquí el de Secret War, que se ve raro. Está ese, el gris de la armadura de la época de Chichester y McDaniel. Y sí, me gusta siempre que no me digas que es Daredevil. El traje tenía un algo que me parecía atractivo para otro personaje. Si no fuera Daredevil diría que me gusta, pero siendo Daredevil no me agrada. Pero sí, la armadura en sí me gustaba el diseño. Yo creo que me recordaba tal vez demasiado al USA Agent, pero aparte de eso estaba bien, pero no le gana al original. O sea, no al original, al de Hollywood. Porque también está el traje negro que usa cuando se convierte en el líder de The Hand. Uh-huh. Pues nada más es... lo dejamos en negro y con algunos vivos en rojo. En realidad no es mucho. No, el otro que dices es el en el que incorpora algunas cosas de su pasado, como el boxeador que era su padre, ¿no? Que es cuando se vendaba las manos. No, dije con los cachos largos. Ya, perdón. Que en la época que la que dijiste tú de Andy Diggle. Sí, que otra etapa está... Y bueno, cuando se revela al mundo que es que Daredevil es Matt Murdock, que se presentaba a la corte con su traje de tres presas todo rojo, con todo y corbata roja, era Era rayaba en lo ridículo, la verdad, pero tenía su encanto. Y me gusta mucho la versión que hicieron para Elektra, fíjate. La que está apareciendo todavía en los cómics que vigentes, en Devil's Reign sobre todo. Trolls. Sí, está bueno el diseño para Elektra Daredevil. Es una muy buena adaptación del traje. Sí, pero el traje clásico sí, no hay forma de que le ganes algo tan básico, tan simple y tan bien hecho, que no hay razón para moverle nada. Es quizás el traje que más se acerca al de Spider-Man, en el sentido de es básico, no le muevas. ¿En Marvel dice? Sí. ¿O en general? En general. Sí, pero yo creo que trajes así que no hay que hacerles mucho son el de Flash, el de Spider-Man, el de Superman, obviamente, el de Batman. Le quitaron los calzones. Sí, pero siempre vuelven los calzones, ¿verdad? Eventualmente. Y sí, diría que el de Daredevil también es... además que tiene ese... Es como las orejas de Batman, Beto, que tienen esa... Te dan ese juego de la silueta que es absolutamente inconfundible, que es muy característico del personaje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de Arturo López. ¿Es bueno Batman con Tation? No. Para nada. No, no me atrevo a decir que es mala, diría que es mediocre. No, es entretenida. Y demasiado larga. Es entretenida, pero larga. Son como 8 o 9 números. Y pudiste haberlo contado en 3 o 4 y la historia habría sido lo mismo. Pero es entretenida, sí. Sí. Sí, Batman Contagion es, es un virus que desarrolla Ra's al Ghul para acabar con un, no me acuerdo, creo que el 90% de la población, si mal no recuerdo, algo así. En la época en la que todavía no era algo tan patente para la gente, por lo tanto podías hacer historias con eso. Y era, creo que una mutación del ébola que mataba a la gente. Era súper transmisible, la mataba muy rápido. Entonces Batman tenía, bueno, se desataba el contagio en Gotham y tenía que conseguir el antídoto antes de que empezara a morir muchísima gente. Y alcanza a morir bastante gente en Gotham antes de que lo consiga. La historia podría describirse como Ra's al Ghul de Thanos Solution. Sí. Tal vez lo mejor sean los trajes de nieve que aparecen en la historia. Las portadas de Mike Bieringo. Sí. O sea... Pero nada de eso compensa que la historia es... Mediocre. Ahí nomás. Sí. Entretenida, pero no más allá. No es mala, pero tampoco es nada que nadie debiera desviarse de lo que está haciendo para ir a leerla. A menos que, como yo, te la encuentres de oferta los 8 números por... Creo que me costaron 4,000 pesos, que en esa época eran algo así como $10. No. Y no ni me parece tan buena oferta, pero en fin. Para Chile okay. Sí, para cómics originales en Chile sí. Y el mismo Arturo, ¿recomienda The Question de O'Neill y Cagwan? Mucho. Sí. ¿Qué puedo contar sobre esa etapa? ¿Para qué te contamos? Ve y léelos, no preguntes, léelos. Aprende a ver sí. Por qué es un personaje que sentimos que ha sido justamente maltratado o más bien desperdiciado por DC Comics. Y si dices que no te gusta y nos matas, luego volveré en tus pesadillas cantando Danny Boy. Ok. Mira, ¿qué podríamos agregar de Question de Denny O'Neill? Algo que me dijo Denny O'Neill cuando lo entrevisté hace como... brevemente y con un inglés muy malo, hace unos 25 años cuando vino a Chile, es que a él le gustaba lo que había hecho con Question, que es probablemente lo más cercano que puedes tener como a un libro de las creencias de Denny O'Neill. Pero que se arrepentía de haberlo hecho porque él sentía que había destruido al personaje hasta cierto punto. Porque tienes que recordar que esta es una creación de Steve Ditko. Entonces el Question de Steve Ditko no tiene nada que ver con el Question de Denny O'Neill y Dennis Cowan. Aquí se ve mucho del tema del misticismo y la meditación y las artes marciales. Todo este tema oriental que le encantaba a Denny O'Neill, que ni siquiera era como de fan, era parte de su estilo de vida. Y está... La historia es... A ver, Big Sage es un periodista que se cansa de la corrupción y decide combatirla como un vigilante. Y en el caso de esta serie de Denny O'Neill, él vive en Hub City, que en esa época del universo DC, varias veces van a ver... Puede que hayan leído esta frase. Gotham es horrible. Está apenas un peldaño encima de Hub City. Hub City es la ciudad más corrupta del universo DC, o de Estados Unidos del universo DC. Donde todo el mundo está estirando la mano para recibir algún tipo de soborno. Y dentro de ese universo absolutamente desolado y desesperanzado está Question como bastión de la verdad y de la justicia, pero que a la vez tiene tendencias muy agresivas, muy violentas, está muy frustrado obviamente por la realidad en la que vive. ¿Y qué más? Ah, sí. Question es como David Duchovny en los X-Files, Beto. Siempre le sacan la cresta. Siempre lo golpean y lo dejan medio muerto. Es como Daredevil en la época de Miller, pero donde al final de casi todas las historias termina que lo golpean mucho. Así que la historia es Vic Sage de a poco reclutando a gente que lo ayudan en su combate a la corrupción. Y la primera historia lo enfrenta contra... Uy, el reverendo... No, ¿cómo se llamaba? Era el exalcalde. No, el alcalde de Hope City. Y bueno, el enfrentamiento no va muy bien. De ahí parte la frase que dije hace un rato sobre Danny Boy. Pero muy muy bueno esos primeros... Bueno, toda la serie, pero esos primeros 5 números... Si no te gustan esos 5 números, no te va a gustar nada más. Dennis Cowan hace un trabajo excelente. Hay algunos números donde entinta a Bill Sienkiewicz. Hay un par de artistas invitados por ahí que no son tan buenos. Hay unos números con Green Arrow que son muy buenos. Y hay un número de homenaje a Watchmen donde Vic Sage viaja en avión y se lee el número 5 o 6 de Watchmen. ¿Dónde está el número de Watchmen de Rorschach en la prisión, Beto? Ajá. ¿Ese? Que no, tú no, yo no estoy encerrado aquí. Tú estás encerrado aquí conmigo. Y tiene toda una... Es como que pasa todo un número imaginándose que es Rorschach. Y después dice, ah, maldito Rorschach, apesta. En fin, tiene varios de esos elementos de comentario social, comentario de cómics, que lo hacen una serie muy interesante, muy contingente a su época. Probablemente... Lo mejor que escribió Denny O'Neill, que es bastante decir. Que ahí lo que te faltó aclarar fue que lo de Rochard es un chiste interno. Sí, pero es que no quería contar todo el chiste. No, pero para quien no lo sepa, Rochard está basado en Question. Es algo que hace que sea bastante divertido el número. Sí, los anuales son importantes. Luego de que termina la serie en el número 36, viene una serie de especiales trimestrales que no son muy buenos, que se llama The Question Quarterly, que apareció por ahí por el año 90-91. Y después ya la serie desaparece hasta que... El único que hizo algo con Question es Greg Rucka. Greg Rucka primero retomó a Vic Sage, luego lo mató. Y le dio el manto de Question a René Montoya. Pero es un sucesor espiritual de esa serie de Denny O'Neill. Sí, que incluso cuando Rucka lo tomó parecía que quería emparejarlo con Huntress, ¿no? Sí. Pero no pasó a mayores. Pero sí, es una muy buena serie. Además fue donde yo descubrí el arte de Dennis Cowan, que es muy, muy bueno. Y en particular, creo que aquellos números editados por Sienkiewicz son de algunas de mis cosas favoritas de esa serie. Sí. Toma un tiempo acostumbrarse al dibujo de Dennis Cowan si no lo conocen. Sobre todo si están acostumbrados al dibujo clásico de superhéroes. Pero es excelente. Tomaba más tiempo en aquel entonces. Sí. Porque había muy pocas cosas que parecían. Lo único más raro que él era justamente Sienkiewicz. Pero ya en estos tiempos sí ya hay muchos artistas que hacen cosas por el estilo. Entonces ya no es tan difícil acostumbrarse. Pero sí sigue siendo inusual para un cómic de superhéroes. Sobre todo considerando que se publicó en la segunda mitad de los años 80. Sí, ojo con las escenas de pelea. De lo mejor. Sí, sí, Cowan es muy bueno narrando esas secuencias. Y ahí, bueno, se me olvidó ahora cómo se llama. Mira. Creo que era el interés romántico, Aristóteles Rodor, que era el amigo, y Richard Dragon, que tiene una participación breve pero brillante en la serie. Que es justamente parte de esto que mencionabas del tema de las artes marciales. Así es. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Arturo recomienda el Thor de Matt Fraction. Te recomiendo más el Journey into Mystery de Kieron Gillen, pero sí. Sí, sí, el Journey to Mystery es en un tono muy, muy distinto, que también creo que ahí es injusta la comparación porque creo que estaban tratando de hacer cosas distintas. Sí, pero bueno, eran series que corrían en paralelo, pero creo que lo de Kieron Gillen era bastante mejor. Sí, Kieron se puso más a explorar un poquito de cuestiones mitológicas, le dio mucho peso al personaje de Loki, a los Warriors Tree, a Sif, y Fraction se lanzó más en un viaje de construcción del personaje, ¿no? Thor buscándose a sí mismo. Entonces es bueno, pero sí es bastante menos interesante que lo que estaba haciendo Killen en el otro título. Sí, porque, bueno, lo de Fraction en esa época, la serie de Fraction, así como dije hace un rato lo de Jason Aaron, era Iron Man. Y lo que hace, no es que lo que hacen Thor sea malo, pero no es tan bueno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Brubaker cuando empieza a escribir los X-Men. No es que sea malo, pero lo comparas con Captain America y no es lo mismo. No llega al nivel. Así que, bueno, de ahí Fraction, Immortal Iron Fist y Hawkeye, que son brillantes. Entonces es harta la diferencia con lo que hizo en Thor. Que no, como insisto, no es malo, pero no es tan bueno. Justo eso. Así que te lo recomiendo en el sentido de que lo puedes leer sin miedo, pero así como desvíate y anda a buscarlo, no. No, para nada. En ese caso, eso sí valdría la pena con Journey to Mystery. Sí, justamente. Ok, Beto. Llegamos al final de las preguntas. Según yo, acabamos. Las asesinamos a todas, Beto. Sí. Excelente. Finalmente lo hicimos. Que bueno, no eran tantas, entonces más bien lo sorprendente es que nos haya tomado tanto tiempo. Siempre lo conseguimos, Beto. Siempre conseguimos demorarnos más de lo que deberíamos en responder estas preguntas. Sí, siempre encontraremos esa pregunta aparentemente inocente que nos permita colgarnos por las ramas y ir a dar una vuelta por ahí. Sí, como ¿qué opinan de Joe Quesada? No, ¿qué opinan? Bueno, esa sí era un poquito más compleja. Más bien esa sí nos daba juego. Sí. ¿Cuáles son las mejores acciones que realizó? Entonces, pues sí, ameritaba extendernos un poquito. Ok. Beto, comentemos algo más. ¿Algo más que hayas leído o que quieras decir algo al respecto? Para aquellos que se quejan de que no nos gustan los superhéroes violentos, se estrenaron los primeros 3 episodios de la tercera temporada de The Boys. ¿Quién se queja de que no nos gustan los superhéroes violentos, Beto? No sé, es que luego dicen que somos de los que no aceptamos y que se les cambien cosas. Yo insisto, recuerden, los superhéroes fueron creados para niños y en términos generales es un medio que tiende a ir hacia allá, salvo escasas excepciones. Y yo siempre lo he dicho, cuando quieres hacer un héroe violento, lo mejor es que tengas un personaje propio y que tenga una razón para ser violento y no que trate de ser una versión violenta de un personaje que fue creado para niños. Entonces, en ese sentido, creo que con The Boys pasa un poquito eso, ¿no? El cómic surgió justamente de esa sensación de Gardenis de estoy hasta el gorro de los superhéroes y me gustaría matarlos a todos, y escribió un cómic en el que sus protagonistas hicieran justamente eso, matar a cuantos superhéroes se les parara enfrente. Y en ese sentido, la serie de cómic creo que tiene una cuestión bastante extraña, porque empieza como Gardenis haciendo todo lo que los editores lo dejaran hacer, y como hasta que no me digan que ya me pasé, voy a seguir haciendo esta clase de cosas y viendo a qué tanta gente puedo ofender. Ok, número 7, Paul Levitz, me ofendí, ándate de DC, llévate el tu serie. Sí, para fin de cuentas eso fue lo que ocurrió, pero curiosamente a lo largo de la historia empezó a encontrar cosas que quería contar, y ya después de que llevaba, no sé, 25 o 30 números, decidió que podía hacer casos de sátira o parodia con algunas cosas, que podía explorar otros temas a lo largo de la serie, y además empezó un poquito a desarrollar a muchos de los personajes, cosa que usualmente es al revés, y No sé, pero tengo la sensación de que la serie está justamente a punto de caer en ese, vamos a llevar el arco al revés. Lo que marcaba la serie de televisión en diferencia al cómic es que la serie de televisión partió como un desarrollo de personajes y una exploración de lo que significa tener superpoderes. ¿Qué pasaría si los superpoderes quedaran en manos de gente cualquiera sin una brújula moral que les permitiera ser los bienhechores que solemos ver en el género? Y a partir de eso empezó a explorar algunos temas, y después de ver estos primeros 3 episodios me queda la sensación de que la serie acaba de llegar a ese punto en el que están al borde del precipicio y están a punto de caer en ¿qué diablos? Vamos a empezar a ver hasta dónde la gente se queja de que ahora sí ya nos pasamos. ¿Les pareció que hicimos mucho? Ok, vean lo que vamos a hacer ahora. Sí, como que siento que todavía hay una historia detrás de, pero siento que sí están un poquito abusando de él. Vamos a ver qué más podemos hacer para seguir shockeando a la audiencia. Entonces, en términos generales, sigo disfrutando un poquito la historia en términos del desarrollo de personaje, lo que han hecho con Huey, la relación con Starlight y mucho de lo que están haciendo con el tema de la sociedad corporativa, la manipulación de la información, el manejo de medios, etcétera. Todo eso me parece que sigue estando muy bien, pero uno de los problemas de que hayan creado un antagonista que de una u otra forma, pese a ser un monstruo horrible, es bastante carismático, es que la serie ya cayó en ese punto en el que o haces algo drástico con la historia o lo vas a empezar a convertir en una repetición de momentos choqueantes uno tras otro. Entonces, no sé, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la temporada, pero me parece que todavía tiene algo de historia que contar, pero si no empiezan a hacer cosas interesantes con algunos de los desarrollos que ya tienen arrastrando desde la primera temporada, sí corre el riesgo de convertirse en un ¿y a quién vamos a espantar esta semana? Qué mal. Insisto, todavía no cae ahí, pero yo siento que ya están ahí las primeras señales de advertencia. Al borde. Sí. Como saben, no es mi concepto favorito y me costó bastante ver las temporadas anteriores, la primera y la segunda, pero una vez que le agarré el gusto, la disfruté bastante. Pero bueno, vamos a ver si me animo con la tercera temporada, porque creo que se demoró tanto en aparecer que ya se me olvidó que me había gustado, como que ya volvió mi aprehensión natural a The Boys. Sí, probablemente si ves el primer episodio te va a recordar un poquito a lo que te hacía sentir aquellos primeros cómics. El segundo ya expande un poquito de historia, el tercero parece que encuentra un balance entre las dos cosas, pero sí siento como que ya llegaron al punto en el que o empieza a hacer cosas drásticas con la historia ya en serio, o si caes el riesgo de convertirlo en aquello, aunque por ahí aplaudo un cameo en el primer episodio que fue bastante divertido. Sí. Bueno, yo era de los que apoyaban al tío Paul de que echara a ese niño a ahogar tenis, dejara de ensuciar sus cómics. Ok. A pesar de que cuando lanzaron The Boys, como sabía de la fama de Garth Ennis, fue un cómic que empecé a comprar inmediatamente y no me gustó. Ok. Me queda el último comentario, Beto. Lo voy a hacer breve también para que no hayamos respondido. Solo respondido preguntas. Vi varios episodios de Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer, el asesino de demonios, como le quieran decir. Disponible en Netflix. Esta serie shonen. Sí, shonen. Me gustó bastante, Beto. Dije, no soy el público objetivo. Claramente estoy pasado de la edad, pero aún así estoy disfrutando la historia. Me gustó la animación. Creo que es muy buena. Creo que me pasa mucho con algunas series de animación que las veo y digo, no se ve tan bien. Porque Beto y yo venimos de ver animación de los 90 y como que en un momento las series, en vez de mejorar en términos de calidad de animación, empezaron a transformar la forma de hacer animación, incluyendo cada vez más elementos de animación digital, o mejor dicho, de claramente CGI. Y no creo que haya sido para mejor necesariamente. Por ejemplo, la Liga de la Justicia Ilimitada tenía las naves y varios objetos que eran de animación de CGI con animación tradicional mezclada. Y supongo que eso hará la labor de animación más sencilla para objetos complejos de animar, pero por otro lado se nota esa diferencia de estilo. Y empecé a ver en la animación digital un enemigo, o sea, algo que no colabora un resultado final necesariamente mejor, solo distinto. Y que no me agrada demasiado. En el caso de Demon Slayer veo que se usan los elementos de CGI, pero principalmente para algunos elementos de fondos, para, por ejemplo, el agua, que siempre es algo que no se ve muy natural cuando lo dibuja. Pero aquí tiene ese, es como un elemento, una herramienta más. Y la animación encuentro que es de bastante buena calidad. El aspecto de la imagen y el diseño de personajes me gusta. Me gusta ese dibujo así con unos trazos gruesos que se notan. No creo que sea lápiz, pero da esa impresión. Se ve como un trazo de un dibujante. La historia, para el que no tenga idea, es de un chico, Tanjiro, que es el hijo mayor de una familia y que es el principal o el único sostén económico de la familia. Se dedica a vender carbón, va a la ciudad, o sea, al pueblo, vende carbón, vuelve con su familia, al otro día sale, corta árboles, hace carbón, va, lo vende y así es su vida. Y un día después de quedarse en el pueblo porque se le hace muy tarde y hay cierto temores de que le pueda ocurrir algo en el viaje, llega a su casa y se encuentra con que su casa fue atacada, toda su familia está muerta y hay una criatura que se está comiendo uno de sus hermanos o a su madre, no me recuerdo bien. Y resulta que el responsable de asesinar a toda su familia es un demonio, y los demonios de esta serie comen carne humana, y a medida que comen carne humana se van haciendo cada vez más poderosos. Este demonio es un demonio especial que tiene la habilidad de convertir a gente, a seres humanos en demonios, como lo haría un vampiro, y transforma a su hermana. Y su hermana es la única que logra reaccionar de toda la familia. Todos los demás mueren, pero su hermana se transforma en demonio. Y él decide que va por todos los medios a tratar de salvar a su hermana. Es atacado por un... su hermana es atacada por un asesino de demonios, como él se va a transformar en el futuro. Y él hace todo en su poder para tratar de defender a su hermana, a pesar de que es un tipo que es infinitamente más poderoso y que lo podría matar con bastante facilidad. Siente compasión por el drama de Tanjiro y de su hermana, Mezuko, y decide ayudarlo. Le pone un bozal a la hermana con un palito de bambú y lo manda a entrenar con su maestro. Entonces él decide transformarse en un asesino de demonios y pasa 2 años en el monte entrenando para transformarse en un asesino de demonios. Ya en los capítulos que he visto pasa por el entrenamiento, luego el proceso de selección, que es básicamente matar a todos los estudiantes no tan buenos en una prueba que es sumamente cruel. Los dejan en un bosque con un montón de demonios que están atrapados en ese bosque, y el que sobrevive una semana se transforma en asesino de demonios. Van más de 20, sobreviven 5, dicen, pero se ven solamente 4, así que supongo que el quinto va a ser una sorpresa. Y ya lo mandan en sus primeras misiones. Creo que en el capítulo 7 u 8, y aparece Mesanki Tsubuyi, ¿cómo se llama? Creo que es Kitsubuyi, que es el... se supone que es algo así como el Drácula de la serie, el padre de todos los demonios. Y que sería probablemente el que mató a su familia y el que transformó... Musan Kitsubuyi. Kibutsuji. El que transformó a su hermana y que también podría tener el poder de devolverla a la normalidad. Entonces, ahí quedé. Voy en ese momento. La serie no es tan larga, pensé que serían muchos más episodios. Van 40 y algo. Es una primera temporada de 26 episodios, luego una película y luego una segunda temporada. El manga empezó en 2016, así que tampoco hay tanto material para adaptar, a pesar de que creo que van 23 tankobones, no sé cómo se dirá en español, que son los volúmenes recopilatorios. Así que tanto por dibujo como por historia, animación, en fin, me ha gustado. La estoy viendo en doblaje mexicano, porque no entiendo japonés, Beto. Y estoy acostumbrado al doblaje mexicano. En general me gusta el doblaje mexicano para las series de animación. Creo que lo hacen bastante bien. Creo que no se pierde tanto la actuación. O sea, son reemplazados los actores por otros actores, los actores del doblaje. Pero no es lo mismo como cuando se hace el doblaje de un actor, que ves el rostro del actor en pantalla y una voz que no es la de él. Es distinto. En mi opinión, por lo menos a mí no me afecta tanto. Así que me ha gustado bastante. Creo que la voy a seguir viendo en mexicano. Y mientras no me salgan con chistes de estilo Shrek. Dice, ay sí, vamos a comernos unas enchiladas. En la época Edo en Japón. Creo que la voy a poder seguir viendo. En ese caso... nada más tienes que verificar que en los actores de doblaje no haya actores famosos. Porque ese es el efecto de aquellos de los que me quejé la vez pasada, como Mar Chaparro, Adal Ramones, Eugenio Derbez, etcétera, que como no son actores, hacen las mismas payasadas que hacen en cualquier otra serie o película, lo aplican a cualquier personaje que se supone están interpretando. Ok. Creo que la historia para ser un shonen y estar dirigido a supongo que adolescente. Yo imagino que el público de esta historia deben ser chicos de 14, 15 años. Es bastante, bastante sangrienta. Tal vez más jóvenes incluso. Pero no creo que sea mucho más sangrienta que jugar Mortal Kombat. Así que, no sé, creo que la edad me está afectando esto. Es probable. Es probable. Uno tiende a juzgar que deberían ser más inocentes los niños, pero no tanto más. Así que eso, la recomiendo. Si no la han visto y les gusta ese tipo de historias, creo que vale bastante la pena. Suena interesante. Sí. Como dije, disponible en Netflix. Y si tienen Crunchyroll o Funimation, también está disponible ahí. Que creo que se van a fusionar en una sola. No he podido. Tengo una cuenta de Crunchyroll, pero no la puedo usar en mi televisor porque no es Android. Y la app de Crunchyroll solamente se ve en Android. Así que tengo que loguearme en mi televisor y proyectar la imagen, o sea, en mi celular y proyectar la imagen del celular al televisor. Y eso no funciona bien por mucho rato, así que prefiero verlo en Netflix. Okay. Ok, Beto, con eso estamos llegando al final de este episodio, a menos que quieras comentar alguna otra cosa. No, creo que ya nos extendimos bastante. ¿Sí? ¿Pasamos las 2 horas, Beto? Casi, casi, casi. Ok, Sí. vamos cerrando entonces. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, en nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y si quieren colaborar con nosotros, aportarnos con su dinero ganado fácil o difícilmente, pueden hacerlo ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde podrán acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Gotham Central. Antes de eso hablamos de Aquaman, antes de eso hablamos de Shazam, etc. Son especiales disponibles únicamente para nuestra comunidad de patrocinadores. También pueden acceder a la publicación anticipada de este podcast y a la publicación anticipada de Tierra Prima, que permanece en exclusiva para nuestros patrocinadores por algo así como 2 semanas. El lunes 6 de junio, que es el lunes en el que estamos grabando este episodio, liberamos el episodio 13 de la segunda temporada de Tierra Prima, donde hablamos de muchas cosas. Beto nos empezó a seguir una cuenta que promueve los NFTs y las criptomonedas, así que creo que no han escuchado el podcast. Es muy probable. Así que si quieren saber qué opinamos de esas cosas, escuchen Tierra Prima, disponible en todas nuestras plataformas para cuando estén escuchando este episodio. Es que el tweet dice NFT y criptomonedas, y no como lo pusimos en la descripción del programa. NFT, criptomonedas y otros fraudes digitales. ¿Algo más que agregar, Beto? No, creo que no. Recordarles que más allá de si nos apoyan económicamente o no, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Cada vez que publicamos un episodio y ponemos los enlaces en redes sociales o en nuestro sitio, si saben de alguien que le puede interesar, nos ayuda mucho que le informen de que existimos. Así es. Recuerden también que pueden seguir el trabajo de Beto visitando su página patreon.com/guiaficcionauta, donde publica de forma constante pero aleatoria artículos gratuitos y artículos extensos no gratuitos disponibles en ese Patreon. Apoyen a Beto y también lo pueden seguir en el podcast de Comicase de vez en cuando, y también con sus colaboraciones en el podcast del amigo Héctor McCoy de la ciencia de la ficción, donde el último episodio estuviste en el de. ¿Cuál fue, Beto? Y estuvo dedicado a Douglas Adams y el Día de la Toalla. Es cierto, claro. Es que el último que escuché fue el de Volver al Futuro, pero ahí estuvo Waco. Ajá. Después de eso, según yo, el más reciente. Bueno, cuando estés escuchando esto ya habrá uno nuevo, pero el más reciente, cuando estamos grabando esto, estaba dedicado a Dark City. De Alex Proyas. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.